esta canción lleva un sentimiento, amargura, tristeza y dolor que a algunos seres humanos les pasa en la vida. Y son heridas que no sanan aunque mueras y vuelvas a nacer, ya sea en este mundo o allá en la otra vida. La vida es bien hermosa y no es como se ve, que nunca has tropezado, eso nadie te lo cree. La vida te produce unos grandes desamores, lo canto de experiencia porque sufro ese dolor. Y traigo cicatrices en todo mi corazón, de una mujer mala que a mí me traicionó. Ella me engañó, sabiendo lo que hacía, y no quiso escuchar los consejos de amigas. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo, lo sé. Se pueden perder en el alcohol con una decepción. Ella profanó lo que tenía de valor para mí, no solo mi orgullo, sino también mi dignidad. Un hogar, una familia, sin importar lo que pasara. Yo te amaba sin notarlo y tú no te diste cuenta. Yo sabía que me amabas, pero no tomé en cuenta que el amor también acaba al final de la tormenta. Si el hombre nunca aprende, al final no experimenta. Y el llanto me ha brotado en compañía de lamentos. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo, lo sé, que se pueden perder. Hay hombres como yo, pagando una condena en esta prisión. Por mujeres como tú, hay hombres como yo, sepultado bajo tierra, pagando una traición. Por mujeres como tú, hay hombres como yo, ahogando en los bares sus penas en alcohol. Por mujeres como tú, hay hombres como yo, vagando por las calles y no creen en el amor. Te arrepientes, ya es un poco tarde. Quebraste la imagen de toda tu familia, pero a quien más dañaste es a mí, a nuestra hija. Que dura en la vida cuando alguien está ciego. Yo los tuve 5 años y tarde me arrepiento. Lo acepto, te engañé y qué remordimiento. Viviste a mi lado con este sufrimiento. 14 de febrero creaste un infierno. No sé si por venganza o tal vez por despecho. Lo hecho ya está hecho y ni el tiempo lo compone. Saliste de las brasas y caíste en las llamas. Un día me dijiste que me baje de las nubes. Yo puse cara dura, sabía lo que hacía y gracias a mi esfuerzo la vida me sonríe. No como yo quisiera, sino con un lamento. No quiero aquí a Malaya, Malaya ya está lejos. La vida continúa con Jamie y Ernesto, aunque su madre se encuentre lejos.